Hey, come on. Ruido. Hola amigos, estáis escuchando Radio Clara de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Bueno, bueno, cómo me gusta esto que suena. Estamos en el andén de Radio Clash y hay aquí un negrito tocando el órgano, se llama Lucky Peterson. Ya sabéis que este es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible. Durante el trayecto iré pasando por los vagones a ver a quién nos ha traído Wilson. Luego, los primeros vagones son musicales, luego hay un vagón de psicología donde ayudamos a alguien y luego volvemos a los vagones musicales. Bueno, bueno, me da algo hablar encima y tapar a este organista tan bueno. Bueno, bueno, ya están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy y este será el viaje número 17 de este año, del año 2016. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos en el 2016. Y parece que fue ayer cuando era el año 2000 y llegaba el euro y no sé cuántas cosas más. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en plena marcha, ya no se puede bajar nadie que haya montado en el tren mágico, el tren de la vida, y enseguida vamos a ir al primer vagón a ver a quién nos ha traído hoy Wilson. Dejamos a Alvin Lee, que le cansamos todas las semanas, y a ver en el primer vagón, ¿a quién tenemos? Vaya, vaya, vaya, vaya. Tenemos aquí nada menos que a una estrella, Stewart Copeland. ¿Que no sabéis quién es? Bueno, bueno. Pues con lo que está sonando podíais haber averiguado que era el batería de Police. Un grupo con un éxito tremendo que existió nada más del año 77 al 84, aunque ellos nunca han dicho que se han separado. Los Police salieron a la vez que aquellos grupos punk, como los Sex Pistols y otros, pero había una gran diferencia, que estos sí que sabían tocar. Y los Sex Pistols y demás, madre mía, que yo no... Bueno, tocaban la gente del estudio, ellos hacían tonterías. Bueno, pero los Police se pseudo disfrazaron de punks para, pues, para triunfar, y lo lograron. Bueno, pero hoy el viaje no va de Police, sino de su batería, Stewart Copeland, que era el verdadero alma del grupo y que está considerado como uno de los mejores de la historia del rock. Un gran batería, sí señor. Después de este primer tema, que ha sido un trallazo, que se titulaba Masoko Tanga y que estaba en el primer disco de Police. Bien, hoy tenemos aquí, como os he dicho, Wilson nos ha traído Stewart Copeland. ¿De dónde salía? ¿De dónde salía? Porque ya sabemos, hemos aclarado que era el batería de Police. Pues mira, venía de un grupo inglés que, bueno, resulta que Stewart Copeland no era inglés, era americano. Pero bueno, estaba afincado en Inglaterra y aquí venía un grupo inglés. Sería el segundo batería de un grupo que se llamaba Curved Hair, es decir, aire curvo. Oye, qué título más chulo, aire curvo. Así que, sin más líos, hemos ido con Stewart Copeland al segundo vagón, donde está ya preparado este grupo, el grupo Curved Hair, que tienen violín y todo, y una chica guapísima delante, y nos van a tocar el tema Deseo, que grabaron en el año 76. Bueno, pues vamos a ver a Curved Hair. Thank you. Bien. Creo que he metido la pata. Menos mal que ellos son ingleses y americanos y no me entienden mucho, porque el tema se titulaba Desiree, que es el nombre de una chica, y no Desire, como he dicho yo, deseo. No sé, esto ha sido un lapsus de aquellos que hablaba Freud, donde uno quería decir una cosa y luego le salía otra. Y entonces, esta chica tan guapa con esa minifalda, pues yo no sé, iba a hacer Desiree y me he liado y he dicho deseo. Bueno, por cierto, que ella se llama Sonja Cristina. Y ya en su día había participado en aquella ópera de rock titulada Hair, que hacía referencia al pelo y era una ópera rock muy hippie, muy hippie. Bueno, ¿y sabéis qué miembro del grupo consiguió ser el novio de la terrible Sonja Cristina? Pues claro, nuestro héroe de hoy, el batería. Estos son tremendos los baterías, ¿eh? Bien. Como os he dicho antes, Steve Copeland está considerado pues como uno de los mejores baterías de la historia del rock. Entre otras cosas porque él solito se inventó un ritmo, él solito. Esa especie de reggae rock que inventó, bueno, que caracterizó a Police y que venía del estilo, o lo implantó, pues su batería, ¿no? Vamos a ver a qué me refiero. Pues hemos vuelto al vagón, al primer vagón donde están los Police y nos van a tocar el tema The bed is too big without you. Es decir, la cama es demasiado grande si no estás tú. ¿A quién se refiere Stewart? ¿A quién? Tal vez a Sonja Cristina. ¡Ay, madre! Mira que hemos oído muchas baterías tocando reggae, pero lo que hace este tío no tiene nombre. Ya sabéis que los tres miembros de Police eran Sting al bajo y es el que canta. Antes de Police pues había estado en algunas bandas de jazz de escasa importancia. Sin embargo, el guitarrista, que parece que no hace nada, pero hace mucho, que se llama Andy Summers, pues este es más mayorcito que los otros dos. Este sí que tenía un buen currículum, pues incluso había tocado con los Animals, aquellos de la Casa del Sol Naciente, de Eric Burdon. Bueno, pero lo que pasa que era en su segunda época, ya se habían pasado un poco al hipismo y demás. Por su parte, pues nuestro héroe de hoy, Stewart Copeland, pues ya os he dicho que venía del grupo Curver Hair. Bueno, como el viaje va dedicado a Stewart Copeland, solo vamos, les he pedido que toquen un tercer tema a los Police. Y enseguida nos van a tocar, en cuanto dejen este tema, que se titula, como os he dicho, La cama es demasiado grande si tú no estás, pues el siguiente se llama Rehumanízate a ti mismo. Rehumanize yourself. Por cierto, que tiene el tema que viene, tiene una marcha. Ahí sí que es igual Copeland. Bueno, los tres. Vamos a ver si empiezan ya con el otro tema, porque aquí ya hemos visto este movimiento reggae que montaban. Son tremendos con este tema, ¿eh? ¿Cómo me he puesto con los Police a toda pastilla? Oh, este es un temazo increíble. Claro, yo les había dicho, oye, a mí no me vengáis con aquel tema de Rosanne, aquel otro que decía da, da, da, di, do, do. No. Eso es que, por cierto, son los que conoce la gente. No, yo les he pedido los temas donde le daban caña, donde el batería arrasa y los demás no se quedan atrás, ¿eh? Me cachis la mar. Oh, cómo han puesto. Bien, pues con toda la tristeza os diré que los Police se separaron en el año 84 en pleno éxito. Mira, pues parece ser que se llevaban fatal entre ellos, es decir, sobre todo Sting y el batería. ¿Por qué? Pues porque Sting había entrado en aquella etapa en que le daba por salvar al tercer mundo, se iba a viajes por África, a las mujeres pegadas de Argentina, en fin. Y entonces soportaba muy mal que el batería fuese, que el padre de Stewart Copeland fuese miembro de la CIA, había sido miembro de la CIA. Y el manager de los Police, que era el hermano de Stewart, también era miembro de la CIA. O sea, que para Sting, el que está rodeado de miembros de la CIA, parece que no. Y tenían discusiones por estos motivos y, bueno, en fin. Además que eran dos tíos pues, que valen para líderes, ¿no? Bien, nunca se han declarado que se han separado, pero en realidad, mira, pues cada uno siguió su carrera en solitario, ¿no? Nuestro héroe, Stewart Copeland, comenzó, pues cómo no, por ir donde habían ido ya dos baterías anteriores a él, Ginger Baker y Mick Fleetwood, es decir, a África. Ya sabéis, estos baterías, cuando les da por pensar un poco, pues se van a la cuna de las baterías, que son los tambores de África. Pues allí se fue nuestro querido amigo, y cómo no, pues allí sacó un disco con un cantante africano llamado Ray Lema. Bueno, vamos, ya tenemos en otro vagón a Ray Lema esperando, vamos para allá, vamos. Voy yo detrás de Stewart Copeland, que es bastante alto, me saca la cabeza y va con botas, en fin, con una seguridad que yo no me atrevo a decirle que yo también tocaba la batería. No vaya a ser que quiera que le sustituya y no, que no llego yo a ese nivel. Bueno, pues recuerdo que cuando sacaron este disco y salió un vídeo de este disco, pues salía Stewart Copeland dentro de una jaula allí en África, tocando la batería toda pastilla él solo, y rodeado de leones por fuera de la jaula, y los leones tirándose contra la jaula, mordiendo los barrotes. ¡Ay, por Dios! Menos mal que supongo que no rompieron la jaula, y me veo a Stewart Copeland tirándoles con el bombo, defendiéndose con los palillos como lo podía, ¿no? Bueno, nos van a tocar Ray Lema y Stewart Copeland el tema Liberté. Ya sabes, de África siempre están con la Liberté y todo esto. Venga. Refuse, you gave me money. So now you eat your money and be full anyway. Today I go back to Liberté. So today I have met another one, my me. So I have another face. So today I have met another one, yo. Today I go back to Liberté. Aquí veo que el batería está igual, está prudente, deja que el otro cante, que el otro haga su canción y él pues simplemente acompaña. Muy bien, eso debe hacer a veces un batería, está allí para acompañar, no para tapar al cantante. Oh, Bueno, pues una canción muy bonita que nos ha tocado Stewart Copeland con Ray Lema. Se titulaba, como os he dicho, Liberté. Bueno, pues Stewart Copeland pues siguió su carrera en solitario, se fue para Estados Unidos y allí tuvo la aventura más inesperada. Pues se juntó con un bajista de jazz, con Stanley Clarke, y formaron un grupo llamado Animal Logic, pero para no asustar al personal, que podía pensar que ese grupo iba a ser una sucesión de solos de batería y de bajo, ya que Stanley Clarke está considerado como uno de los mejores del mundo en toda la historia del jazz, solamente superado en aquella época por Jaco Pastorius cuando salió, pero Jaco Pastorius murió en 3 o 4 años, ya había acabado con su vida. Los excesos eran tremendos. Bueno, por cierto, pues entonces metieron a una chica en este grupo, Animal Logic, y bueno, pues os tengo que decir que este grupo, pero sin la chica, ha actuado hace un par de años, por lo menos, en la sala Bataclan de París. Sí, es esa en la que hace unos meses entraron unos energúmenos, fanáticos islamistas, y mataron a todo el que pudieron. Supongo que este igual Copeland echaría una bronca a su hermano, el de la CIA, y decir, oye, pero ¿cómo me dejas actuar en este sitio? Tú eres mi manager y me mandas ahí. Que aparecen algunos islamistas y me vuelan con la batería. En fin, bueno, para despedirnos de este igual estamos en el vagón ahora con Stanley Clarke, la chica que se llama Deborah Hallam. O sea, no es ya Sonja Cristina. Esta también es guapilla, pero no tanto. Bueno, porque ya están un poco más, ya es más mayor que Sonja, ¿no? Bueno, nos van a tocar la canción There's a Spy in the House of Love. Es decir, hay una espía en casa del amor. Yo no sé qué pasa con los espías hoy. Salen por todos los sitios. Bueno, queridos Stewart Copeland, un saludo y aquí os despedís con el tema, pues, vuestro grupo Animal Logic y con la cantante Deborah Holland. Someday I'll find out who it is, and when I do, you'll cry. estás en el Tren de la Vida, el Tren Mágico, un programa de Radio Clash de Gijón que suena en el 105 de la FM, también en su página de internet. Ahora vamos a dejar este vagón, los primeros vagones reservados a las estrellas de rock, hoy ocupado por Stewart Copeland y sus diversos grupos, y nos vamos al vagón de psicología y vamos a ver a quién tenemos hoy por allí. Bueno, ya estamos por aquí con nuestro pianista de siempre, que me encanta cómo nos introduce en un ambiente más relajado y más adecuado para hablar de psicología o de algún otro asunto similar. Bien, hoy tenemos aquí a Isabel, que nos ha planteado una cosa un poco especial. ¿Cómo tener una actitud positiva ahora que se le ha acabado las vacaciones? Tiene que volver al trabajo y se le avecina, según ella, un largo otoño e invierno. Bueno, pues la verdad es que el tener una actitud positiva pues facilita la vida. Así que vamos a decirte algunas diferencias que hay entre una persona que tiene una actitud positiva en la vida y otra que tiene actitud negativa. Y tú y los otros oyentes pues podréis a través de lo que os voy a decir, pues decir, pues yo suelo tener una actitud negativa o una positiva. Y bueno, insistir en el camino adecuado, ¿no? Un ejemplo que os he contado a veces, yo creo que un par de veces ya, y que yo me contaron en un curso que estuve en su día como alumno. El profesor era un inglés que había venido, bueno, era un cursillo de estos de psicoterapia, y vino un inglés de mucho renombre, y recuerdo que empezó la conferencia pues así, ¿no? Sale un señor por la mañana, va a trabajar y pisa una caca de perro, y bueno, pues hay un tipo de persona que dice, ah, joder, ah, me ha jodido el día, esto no puede ser, hay que matar a los perros, hay que no sé qué, me cachis la mar. Bueno, total, que coge una mala leche que no veas, que le dura todo el día, ¿no? Sin embargo, hay otra persona que también sale, va, pisa la caca del perro y dice, ostras, menos mal que llevo zapatos. Bueno, pues ahí tenéis cómo la diferencia en tomarse las cosas de una determinada manera o de otra. Bien, entonces, siguiendo esa línea, vamos a hablar de algunas características. La primera persona que tiene una actitud positiva, pues se enfrenta a los problemas y busca soluciones. Sin embargo, una persona con actitud negativa, pues no para de darle vueltas a las cosas, busca a otros culpables, no intenta nada, no soluciona nada. En fin, una actitud fatal para la vida, ¿no? También tener una buena actitud es reconocer los errores y aprender de ellos. La que tiene una actitud negativa, pues no reconoce sus propios errores, echa la culpa a los demás y demás, y al final no aprende nada. Otra cosa muy importante es que los que tienen actitud positiva saben organizar su tiempo para poder hacer las cosas que tienen que hacer e incluso tener tiempo libre. Las personas con actitud negativa no se organizan el tiempo, entran en un lío de qué hago, ahora hago esto, luego lo otro, no, espera que vuelvo para atrás. También se justifican para no hacer nada y dicen, no, es que no tengo tiempo para hacer eso. Eso me lo han dicho alguna vez en la terapia. Y claro, yo, no, es que no tengo tiempo para estudiar o para cualquier cosa, o para hacer ejercicio de gimnasia que tenían que hacer para el dolor de espalda. Bueno, es que no tengo tiempo. Entonces, yo le decía, no, tú tienes el tiempo igual que todos los demás, tienes 24 horas. Lo que pasa es que igual prefieres utilizarlo de otra manera, que es viendo la televisión o haciendo otras cosas. Pero el tiempo tienes el mismo. O sea que si crees que es necesario que invertir un tiempo en hacer alguna cosa que tengas que hacer, pues sí que tienes tiempo. No vale decir eso. No, es que no tengo tiempo. Ya veo que algunos me hacen así con la cabeza, como diciendo, sí, tienes toda la razón. Bueno, la persona que tiene una actitud positiva, pues cuando habla, hablan de alguna cosa con alguien, pues intenta aprender de los demás. Sin embargo, la segunda, con una actitud negativa, pues no escucha, corta a la otra persona o solo espera que acabe la otra persona para hablar ella, pero sin considerar lo que ha expuesto la otra persona. Es decir, que así no aprende nada. Si no escuchas, no puedes transmitir nada. Muchas veces lo único que estás intentando es que tu opinión se ponga por encima o algo así. Fatal, fatal. Es mejor escuchar, aprender y luego dar tu opinión. Bueno, no nos vamos a liar mucho más. Así que dejamos este vagón, dejamos a Isabel que medite lo que hemos dicho, ha tomado también algunas notas y que asimile, y luego al final del programa vendré a otra vez con ella a darle un poco más información o hablaremos un poco más. Nosotros de momento ahora nos vamos al siguiente vagón a ver quién nos ha traído Wilson. Hasta ahora hoy se ha portado fenomenal y ahora a ver a quién tenemos en el siguiente vagón musical. Muita gente quer pegar, muita gente quer chegar. Tem malícia o seu olhar, fala com a gente. O que será que ela sente pra querer me dominar? Muita gente quer provar, muita gente quer provar. Ela tem um sorriso diferente, vem chegando de repente pra querer me impressionar. Muita gente quer pegar, muita gente quer chegar. Seu olhar fala com a gente. O que será que ela sente pra querer me dominar? Muita gente quer provar, muita gente quer provar. Mas eu fico esperto e sei muito bem o que ela quer, meu bem. Quando a pista esquentar, ela vai se entregar pra não parar de sambar. Chegando de repente pra querer me impressionar. Muita gente quer pegar, muita gente quer chegar. Tem malícia o seu olhar, fala com a gente. O que será que ela sente pra querer me dominar? Muita gente quer provar, muita gente quer provar. Mas ela tem um sorriso diferente, vem chegando de repente pra querer me impressionar. Muita gente quer pegar, muita gente quer chegar. Fala com a gente, será que ela sente pra querer me dominar? Muita gente quer provar, muita gente quer provar. Mas eu fico esperto e sei muito bem o que ela quer, meu bem. Quando a pista esquentar, ela vai se entregar pra não parar de sambar. Parar de sambar. Quando a pista esquentar, parar de sambar. Pra não parar de sambar. Vaya, no parar de sambar, es decir, no parar de bailar samba, decía nuestro amigo el cantante de Brasil llamado Alex Ferreira, que está de plena actualidad, ¿eh? Y cuando me dijo Wilson que iba a traer a un brasileño, pues le aclaré que, oye, para tocar bossa nova no, ¿eh? Pues es un estilo que me cuesta aguantar de tanto oírlo en el pasado. Pero me aseguró que no, que es un tipo que se acerca al pop, al rock, y entonces, bueno, digo, sí, sí, sí. Lo que no esperaba era que fuera tan bueno, ¿eh? O al menos esta canción titulada Pra Não Parar de Samba. O sea, para no parar de tocar samba o de bailar samba. Bueno, ha sido muy, muy, muy agradable. Y ahora nos vamos para el siguiente vagón y aquí, bueno... donde se canta en castellano. Ya sabéis que en cada viaje me gusta que alguien que haya algo de español, ¿no? Bueno, hoy tenemos aquí a un tipo mexicano llamado Armando Palomas y nos va a cantar un tema suyo titulado El corrido de las mujeres. Bueno, el corrido no nos hace referencia a un tipo de canción, ¿eh? No penséis otra cosa. Bueno, prepararos porque las cosas que dice este tío, no sé ni qué pensar. No sé si echar a Wilson, despedirle por haber traído a este tío o poner una medalla. Es que es preparado. Luego lo comentamos. Porque, bueno, Armando Palomas, cuando quieras, te escuchamos. Venga. Vivianita, las mujeres son leales. Amistosas, cariñosas, honestas y fieles. Simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallitas. Fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras, valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas, son todo esto y mil cosas más. Pero hay algo que nadie se lo va a quitar, que son rependejas para manejar. Viviana Villanita. Usan tangas, son de fundillo fresco. Las muchachas de hace tiempo dudaban para dar un beso. Las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescuezo. Boy George, Pancho Spears, a chingaps, ¿qué pasó? Muchachas de hace tiempo, esas no estaban tan locas. Las muchachas de estos tiempos son pedas, grifas y cocas. Boy George, Pancho Spears, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo eran buenas para qué hacer. Las muchachas de estos tiempos son re buenas para coger. Y no las manden a la verga porque se van corriendo. Muchachas de hace tiempo, a sus 30 eran novatas. Las muchachas de estos tiempos a los 15 abren las patas. Boy George, Pancho Spears, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo no enseñaban ni el tobillo. Las muchachas de estos tiempos traen de fuera hasta el fundillo. Boy George, Pancho Spears, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo eran buenas, lo repito. Las muchachas de estos tiempos te mochan el pajarito. Ay, ay. Las muchachas de hace tiempo nunca repelaban nada. Las muchachas de estos tiempos nos mandan a la chingada. Boy George, Pancho Spears, a chingaps, ¿qué pasó? muchachas de hace tiempo regalaban corazones. Las muchachas de estos tiempos te regalan los condones. Boy George, Pancho Spears, Satching Gaps, ¿qué pasó? Los muchachos de hace tiempo, varoniles y harto astutos. Los muchachos de estos tiempos son huevones, fios y putos. Boy George, George, Michael, Michael Jackson, Elton John, Juan Gabriel, Rafael, a chinga, pues, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Ay, madre mía, pero bueno, ¿habéis visto lo que ha dicho este? Bueno, ha empezado lanzando piropos a las mujeres, luego, bueno, ha dicho que sí, pero bueno, que vivir con ellas debe ser complicado. Y luego ya, bueno, se ha lanzado y bueno, que si las muchachas de antes eran más modositas, que si las de ahora, pues son terribles, ¿no? Lo debe saber él, por experiencia. Algunos no lo... Como me decía un amigo, las de ahora son muy liberales. Claro, yo no las conozco. Digo, yo no he estado con ninguna. Bueno. Vamos a dejar a Armando Palomas, que no sé ni cómo calificarlo. Y tenemos en el siguiente vagón a una actriz francesa que también canta, una tal Emmanuelle Seigneur. Ya sé que no os suena el nombre, pero tal vez sí, si os digo que es la mujer del director Roman Polanski, del director de cine, Roman Polanski. Pero, sorpresa, sorpresa, está acompañada, ella, de una de las bestias del rock, nada menos que de Iggy Pop. Parece ser que este anda un poco domesticado desde que hace de modelo para algunas firmas. ¿Quién se lo iba a decir, eh? Cuando era jovencito y era el terror del rock americano y de Motor City, de Detroit. Bueno, pues aquí está, una rubia guapa, ya tiene sus añitos, pero muy guapa. Me recuerda a Blondie, por cierto, y que es la mujer de Polanski. Y pues este tipo, Iggy Pop, que tiene la cara de haberlo vivido todo. Y se les ve pues tranquilitos y nos van a tocar un tema, la dernière pluie, la dernière pluie, que quiere decir la última lluvia, ¿eh? Pues conociendo a estos personajes no sé si falta la palabra dorada, en fin, alguno me habéis entendido, ¿eh? No lo vamos a aclarar, vamos a escucharles. Fais glisser ta robe blanche, mets du rouge sur mon corps, viens salir ton aureole, tu es belle quand tu pleures. Mes baisers sur ta peau dansent comme des ronds dans l'eau, viens dormir sur mon sein, je suis le temps. Nous irons renaître dès la dernière pluie. Ouvre nos fenêtres sur ce paradis que j'étais un jour. Promis mon amour, laisse tes larmes couler de source. Je suis là. Ouvre nos fenêtres sur ce bain. Bueno, pues parecía Serge Gainsbourg con su mujer grabando aquello de Je t'aime non plus. Estos son más prudentes, pero bueno, era una canción bonita. La última lluvia. ¿Quién se lo iba a decir? Fíjate cómo cantaba en francés Iggy Pop, la bestia de Detroit. Pues no sé, este chico vale más de lo que parece, ¿eh? Bueno, vámonos para el siguiente vagón, donde tenemos a un... Aquí ya tenemos caña también, ¿eh? Tenemos un cantante tejano, de Texas, de rhythm and blues. Bueno, de esos que llevan botas, lleva sombrero, le tengo delante mío. Y lleva también una especie de corbata, que es como un cordón. Y bueno, tiene una idea así, como chulesco, ¿no? Bueno, el vagón lo han llenado de banderas yanquis, incluso sureñas. Aquí que decimos preconstitucionales, pues aquellos tienen banderas de antes de la guerra, o sea que son rebeldes, como se decía en la guerra civil americana. Estaban los yanquis del norte contra los rebeldes del sur. Bien, la verdad es que es un buen tipo el que tenemos aquí. Se llama Delbert McClinton, no tiene nada que ver con Clinton. Bueno, es un cantante excepcional en la línea de Paul Rogers, que es uno de nuestros favoritos. Pues este también es de nuestros favoritos, Delbert McClinton. Bueno, en fin, nos va a tocar un tema grabado, o sea, que está en un disco en directo, y que es de esos que hacen aficionados al rock y seguidores de este tipo de música. Se titula el tema Standing on Shaky Ground, es decir, de pie en un terreno inestable. Bueno, inestable no sé, pero que nos van a dar una caña. Venga, Delver, cuando quieras. Atentos al tío del saxofón, que le veo que le pega, pero fenomenal, ¿eh? We'll be right back. madre mía, pero qué bien, qué bien, qué bien. Y el de saxofón le voy a pedir, le digo a Wilson que le pida el teléfono, la dirección y tal, que si un día decimos grabar un disco o algo, llamamos a este tío, porque este arregla cualquier cosa, ¿eh? Joder, qué saxofón. Bueno, el cantante, pues ya habéis visto, geniales todos, ¿no? Y un ambiente, estos del sur saben lo que es hacer buena música, buen rock, buen rhythm and blues. Bien, y para acabar, pues cómo no, vámonos para el vagón de jazz, donde hoy tenemos una banda nada menos que de Australia. Una banda etiquetada con aquello del acid jazz, o jazz ácido. Bueno, aquí a mi entender les va mejor el calificativo de groovy jazz, groovy, o funky jazz. La banda se llama DIG, que es la abreviatura de Direction in Groovy, es decir, hacia el groovy. Groovy es este funky jazz que se puso de moda en los años 80. Bueno, hacen este tipo de música, pero con una energía y unas ganas que a mí me encantaría tocar la batería con ellos. No sé si lo conseguiré, pero ellos sí que han conseguido hacer giras por Estados Unidos junto a uno de sus héroes, Herbie Hancock. Bueno, suelen actuar en un club de Sydney, ya os he dicho que son de Australia, suelen actuar en un club llamado El Sótano, así que ya sé dónde tengo que ir si voy para Sydney, y seguro que alguno de vosotros también cuando les oigáis a Direction in Groovy, que van a tocar el tema Third Stroke, es decir, en tercer lugar. Venga, que esto va a ser una despedida gloriosa. wow. Bueno, bueno, qué buenos estos, los Direction in Groovy. Bueno, no sabéis los que soléis montar en el tren que en la despedida la suelo hacer encima de la música de jazz, pero con estos no me he atrevido, no me he atrevido a hablar por encima porque lo que estaban haciendo era tremendo y me encantaba, ¿no? Bueno, ya sabéis que este programa lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana, la próxima semana a las 7 de la tarde el martes, y dentro de 15 días pues estoy aquí con Wilson para haceros otro maravilloso viaje. Ya sabéis que lo podéis coger también en internet, en Radio Class, donde podéis encontrar este y todos los programas anteriores. Allí los podéis escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández y su ayudante Wilson. Un saludo y hasta el próximo viaje.